día titulado 14 de marzo del 2007 da un nuevo paso, un ratico de ese programa de todos los miércoles aquí en Radio Iliberis en el 101.6 en Atarfe, en un pueblo muy cerquita de Granada. Sonando de fondo está el Pimodán y esperando que esta noche la velada sea muy muy intensa y muy divertida para los que a estas horas todavía tenéis ganas de escucharnos. Como no, esta noche tendremos muchas, muchas sorpresas, muchas, muchas nuevas secciones que ya andan por ahí, pululando. Y como no, hablaremos un poquito de lo que va a acontecer este fin de semana aquí en Granada, de las nuevas novedades de la música independiente, tanto en España como en el panorama internacional. Hay por ahí alguna banda que vamos ahora a incluir en el primer set del programa. Y habrá espacio para la sección nueva que aparece ahora en nuestra página web, La Musa and la Artista. Más tarde tenemos a nuestro querido Jesús Quero en su sección Alucine, que tanto os gusta a los oyentes de Un Ratico de Magazine, este programa que hace que más de uno y más de dos pierdan el sueño, más de una y más de dos noches. En fin, más y más sonidos tal Pimodán de Lori Meyers, que andan por ahí produciendo a una banda que tuvimos por aquí, Pop Toulouse. Ya hablaremos de eso. Pues nada, sin ir más lejos y sin perder más tiempo, vamos a dar paso hoy también a lo que es la primera sección del programa, la sección de música independiente, y tenemos por ahí ya alguna sorpresita. Tenemos una banda que viene de Brighton, de Inglaterra. Ellos han sido los ganadores de los MTV Europe Music Award de este año, el 2006, superando a gente como los Arctic Monkeys o los mismísimos Muse. Y queremos escuchar, por favor, este corte que se llama She Moves in Her Own Way, de su último trabajo y único, Inside, Inside Out. Pues con vosotros, The Cooks. On your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. I love her because she moves in her own way. But she came to my show to see about my thing. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. Tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. I love her because she moves in her own way. She came to my show to see about my day. Through all the summers, you're there. things in her own way. But uh-oh, she came to my show to see her about my date. But uh-oh, I love her because she moves in her own way. But uh-oh, oh, she came to my show to see her about my date. Pero qué bien sonaban los The Cooks, esta banda de Brighton. Cómo no, una nueva banda que está haciendo que volvamos a creer en la buena, buena música, en la buena, buena música internacional. Y suena de fondo algo nacional que tendremos, sin ir más lejos, el próximo viernes aquí en Granada. Todo, como dicen por ahí, un lujo de cantante, un lujo de banda. Es el señor Chinarro presentando lo que es su último trabajo, El Mundo Según, se llama su último álbum. Y este corte es el primer corte de este último trabajo, Esplendor en la Hierba, que habla del barquero y sus tres hijas. Toda una complicada letra, pero a la vez interesante. Y ya, este hombre, qué decir, que lleva ya 9 álbums a sus espaldas, desde el año 90 que empezó, con aquella participación en el sello Acuarela con Jesús Llorente, y todavía más y más y más discos, incluso trabajando con Jota de los Planetas en el Ejército Rojo, ese sello independiente que tienen, y muchísima más historia. Una banda con mucha, mucha repercusión dentro del panorama independiente de este país. Todo, todo un lujo que tengamos aquí este viernes en Granada. Y esto nos viene a colación para decir que hoy vamos a entrevistar a los que van a ser los teloneros de del señor Chinarro. Los Midi Puro los tendremos luego por aquí en directo, una entrevista telefónica. Ellos desde Sevilla se han comprometido a hacer la entrevista y hablarnos un poquito de qué están haciendo. Y bueno, luego ya nos contarán todo lo contable. Bueno, decir que también tenemos probablemente un pequeño concurso hoy. Sortearemos la maqueta de los Midi Puro y nada, atentos al programa y no perdáis ningún lujo de detalle, porque vamos a hacer la pregunta del millón de dólares y quien gane le mandaremos la maqueta a donde esté. Así que atentos, los Midi Puro. Y yo tengo que poner esta canción desde el principio porque me parece brutal. Esas las verdades, las del barquero. Y si en la orilla te sientas a charlar, y si estuvieras en boca del pueblo entero, y tú en la orilla la hierba crece más. Hay que ver. Hay que ver qué mal le sienta, mal fatal. El barquero que la desembarque, buen desembarcador será. poco. La verdad es que me da igual. Y si pasan las hijas de largo o de corto, la verdad es que me da igual. Hay que ver qué mal le sienta. Hay que ver qué mal le sienta. Todo mal. Y si en su máximo esplendor se tumba una junto a las demás, toma esplendor en la hierba. Era el señor Chinarro, esta banda de Sevilla, esta banda que los tendremos por aquí en la sala, la telonera, la sala que se encuentra ubicada en la localidad de Armilla, una sala que tiene una acústica muy, muy, muy interesante y un tamaño de sala pequeñito. Bueno, pues eso por un lado, el viernes va a estar la cosa bastante animada en Granada. Este fin de semana, como bien hemos comentado, va a haber cositas, hay para todos los gustos, hay... Luego más tarde hablaremos de las distintas actuaciones que hay, distintas bandas para gente más joven, gente no tan joven, gente con gustos más inquietos o gente con gustos más normales. En fin, cada uno lo que le guste. Luego más tarde hablaremos. Hablar también que se están ya cerrando carteles interesantes a nivel nacional, como el antes ha comentado Pepe Herrera, nuestro compañero del programa anterior, el Viña Rock, ya está confirmado que cambia este año Benicassin y ha dado todo el listado de bandas. Pero también está por ahí Primavera Sound ya confirmado, con gente tan importante y tan interesante como es Machine Pumpkins, como los Sonic Youth o como los Wilco, etcétera, etcétera. Y gente de Granada también tendremos por allí, como no, los señores y señoritos de Grupo de Expertos Sol y Nieve y Los Planetas. Lo vamos a poder disfrutar. A colación de Los Planetas hay que decir que vuelven de gira y empiezan próximamente. Y por ejemplo el día 14 tocarán ya en Madrid en la Sala La Riviera, presentando su último trabajo, que está ya puntito de salir. Si no ha salido ya algún single en alguna que otra emisora nacional. Y bueno, también está por ahí ya cerrándose Summer Case, está cerrándose Contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nosotros queremos poner una canción de una banda que son de Barcelona, que van a venir a lo que es la a lo que es el festival Extratonauta Pop Dance Festival, que se celebrará en la Sala Industrial Coopera. Entre otros estarán por allí los Niños Mutantes y así podremos disfrutar de una buena velada de electropop y de pop granadino con los Niños Mutantes. Y presentan lo que es su último trabajo, El Futuro No Es Nadie, y vamos a poner lo que es el single de este último trabajo, que me parece una canción muy muy interesante y que creo que pertenece a algún recopilatorio de los que hace el señor DJ Amable. Pues desde cualquier otra parte que no sea Tarfe, os ponemos esta canción de los Dorian. I'm más oscuros y tengo 2000 razones para olvidarme de todo y no pensar más que en tu voz. Entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo. Eran Dorian desde Barcelona, en 2 semanas por aquí por Granada. Y bueno, ahora acaba de hacer aparición estelar el maestro de la palabra. A ver, a ver. Por aquí se me escucha, por aquí sí se me escucha. Mejor por eso. Ese micro. Bueno, pues ya está aquí el tío, que se le ha hecho un poco tarde. Nada, las cosas de los matrimonios y todo esto, ¿sabes? Pues nada. Jesús, yo qué puedo decirte, que está sonando una música de fondo a petición de la persona que me encantaría que la presentaras tú. Sí, porque te venía oyendo y he dicho, pero bueno, este Paco, ¿qué es lo que hace? Que nos saluda a nuestra nueva colaboradora, a la Musa. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantada ¿cómo? De conocerte, Jesús, que no te conocía. Igualmente, igualmente. Acércate un pelín más al micro. ¿Ahora? Ahora se te oye mejor. Yo tampoco te conocía, es un placer encontrarte. Acabo de llegar, me acabo de sentar y me acabo de encontrar aquí una morenaza impresionante con una libretilla que sí, supongo ahí tendrá lo que nos va... Pero no despistas. Bueno, a ver, tú si estás aquí es para contarnos algo más de lo que ya nos dice la semana pasada. Bueno, para empezar, lo primero que quiero saber es si esta vez te ha gustado la banda sonora. Hombre, claro. Si la semana pasada me gustó, lo que no me gusta es dónde está enmarcada. Pero la banda sonora sí. Bueno, pues espero haber acertado un poco más, ¿no? Creo. Que sí, mujer, que sí. Escuchémoslo un poquito y ahora seguimos, ¿no? Polo, polo. Bueno, a ver, Jesús, seguimos por aquí, ¿no? Pues sí, además hoy vengo con muchas cositas, muchas noticias que han ido apareciendo en la página web y un especial que me he currado a última hora sobre Aníbal, el inicio del mal, Paco. Bueno, a ver, nuestra querida... ¡Qué miedo! No lo sabes tú bien. Bueno. A ver, Marisa, andas por aquí, la Musa. Sí, Paco, hola, dime. Acércate al micro. A ver si ahora... ¿Ahora? Ahí, ahora vale. Estás en su punto perfecto. Bueno, pues da sección, da su llamada inicial a... a esta sección, nuestra querida la musa, Marisa para los amigos. Y hoy hay que decir que está aquí en directo, que ha venido a los estudios de Atarfe de Radio Liberis. Lo prometió la semana pasada y lo ha cumplido, una mujer de palabra. Exacto. Hombre, eso sí, eso que lo sepáis, ¿eh? Está claro. Pues simplemente vamos a escuchar qué nos traes preparado hoy en tu sección La Musa, que la hemos incluido en la página unratico.com y una página donde esta nueva sección va a hacer de lo lindo. Hombre, ya de momento ya tiene un admirador secreto. De aquí Atarfeman. Impresionante esos comentarios que te ha dejado en tu sección. Lo tienes enamoradito. Seguramente que nos está escuchando. Un saludo a Atarfeman. Que seguro que... Un saludo también de mi parte a Tarfeman, que me ha encantado. El primer admirador que me sale. Hombre, si no te da corte y te quieres venir después nos invita a una cerveza, salimos a la una. Aquí, hombre, al lado del ayuntamiento. Desde luego, eso está claro. Está y conoce a la musa en persona. Madre mía, el compromiso, Jesús. Bueno. No paramos de escuchar buen... Lo que se llega a hacer por una cerveza, Paco, por favor. Buena radio. O por una copa. Lo que haga falta. Bueno, sin ir más lejos, vamos a empezar con esa sección La Musa y, por favor, La Musa, deleítanos con tu sapiencia la palabra. Vamos a ver, Paco, en primer lugar, como la semana pasada, daros las gracias a ti, a Jesús y a Jonah también, que me ha ayudado muchísimo, en lo que es la página web. Y bueno, a todos en general, porque ha sido una acogida sobrecogedora, valga la redundancia. Y nada, esta semana pues he traído un par de piezas, de poemitas que me gustaría que escucharais, a ver qué os parece. Y la primera de ellas está dirigida a todos aquellos jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, que se encuentren atrapados ahora mismo entre el mundo mágico del estudiante y el difícil y laberíntico reino laboral. Si alguno de ellos me está escuchando, yo tengo que confesar que me encuentro entre ellos ahora mismo. Si alguno se siente identificado con estas palabras, y si alguien se está mirando en el espejo de estos versos que voy a decir ahora mismo, que no se desanime, que siempre habrá una puerta, un hueco, una ventana, varios caminos, algo habrá. Bueno, pues este poema se titula Punto Final. Ruidos que no dejan de sonar. Palabras que no dejo de escuchar. Todo lo que me quita la tranquilidad. No quiero verlo, no quiero escucharlo. Me iré de aquí. Tal vez sea la forma de vivir el tiempo. Quiero sentir un día de paz. Este cansancio ante la vida me quita los suspiros de esperanza. Los horizontes me gritan, pidiéndome que vuele hacia ellos. Son rápidos como el viento que transporta la brisa del mar. Quiero terminar con esto, este dolor que no tiene razón, estos versos sin propósito. Acabaré con esto, que hasta culpable me siento. Pondré el punto y final y olvidaré lo que siento. Que es muy, muy interesante, muy gracioso. Si alguna vez a alguien lo han dejado, se sentirá bastante identificado con él. Lo nuestro fue hermoso, Su. Bello como un globo de chicle que crece sin parar. Fue lindo como una mañana con sabor a tutti frutti. Lo sabes, preciosa. Tus mejillas se encendían de fiesta y chewing gum, y reías. Me advertiste, casi fue una amenaza, que la vida es breve. El sabor de la experiencia dura poco. Sí, Su, eso pensaste. Y escupiste el chicle ya sin sabor de tu boca. Chewing gum, chewing gum. Solo chica Sewingham, Sewingham, Sewingham. Soy la chica Sewingham. Cuclubitos fabricamos con destreza. Y qué ricos saben los besos a fresa. Cuando besas en la boca mientras más castigo igual. Soy moderna y atrevida, voy mascando por la vida. Soy la chica Sewingham, Sewingham, Sewingham. Soy la chica Sewingham, Sewingham, Sewingham. Soy la chica Sewingham. Soy la chica Sewingham. Perteneciendo a la banda sonora de Jesús. Oh. Ni puñetera idea, macho. De las cosas del querer. Ni puñetera idea. Es que era la el pregunta. El petardeo no lo domina Jesús, el petardeo. Sí, sí domino, pero a ver, las cosas del querer me queda muy atrás. Bueno. La próxima vez acertamos ya, ¿eh? Vamos a ver. Estoy deseando de que un día pongas cara como de cordero de collar y me digas, me encanta eso. No, no, sí me ha encantado. Sí, es muy gracioso, ¿no? Y lo que me ha encantado son los dos poemas. Desde luego, la audiencia ha tenido que aumentar porque la calidad ha aumentado logarítmicamente. Dios, Jesús, por Dios, me estás poniendo de verdad. No, es que... Se ven aquí colores, se ven los colores. Que a la cerveza te voy a invitar yo, tío. Pues, pues entonces, a ver, ¿qué más te puedo decir para que me invites a la otra vez? No, la verdad bueno. Es que me han encantado mucho los dos poemas y seguro que la gente que nos está escuchando en Atarfe, la gente que nos está escuchando por internet y la gente que lo lea mañana en unratico.com, seguro que le va a gustar mucho y seguro que va a tener muchos comentarios, sobre todo del primero, que ha sido un poema, pero de lo bueno, bueno. Bueno, muchísimas gracias. A ver si la semana que viene traigo más cositas y os gusta también, ¿vale? Seguro, seguro que sí. Venga, Paco, tienes que algo que decir, ¿no? Sí, sí, tengo que decir varias cosas. Ahora voy a aprovechar a... Está sonando una canción ahora de fondo. Que es de los Midi Puro, que esta noche estarán con nosotros aquí en la entrevista. Pero antes de eso, la vamos a dejar sonando un poquito porque tenemos que localizar a alguien por ahí que también quiere presentarse en el programa, Jesús. Porque la musa está también con otra persona a la vez. Sabes quién es, ¿no? El artista. Es la artista. ¿Es la o él? La artista. La artista. La artista, pero ¿es la o él? Es él. Es él. Pero es la artista. El artista. Claro. Entonces, bueno, decir que esta noche tendremos un concurso, luego ya veremos qué preguntita hacemos a la audiencia hasta que nos entrevistemos a los Midi Puro y que regalaremos dos maquetas. Pero yo, como anticipo y como tenemos unos cuantos temas, quiero ya anticipar que este viernes estarán en Sala La Telonero junto con el señor Chinarro. Y quiero y esta canción me viene en recuerdos buenos a los Barney. Aquella banda tan memorable de esa movida madrileña y me recuerda mucho a ese movimiento y hay que decir que Armando es toda una voz y que el viernes disfrutaremos de él en Sala La Telonera y espero conocerlo personalmente porque me parece, por lo que hablo con el teléfono con él, se ve un tío muy apañado de Sevilla. En fin, nos dejamos con este corte de la primera maqueta de los Midi Puro, que se llama Cuando el piloto falla. Cuando el piloto falla, cuidadito con el avión, que puede tomar un mal rumbo. Así que, mientras localizamos a la artista, el piloto falla, Midi Puro. Llevar por las modas que buscas, la última te falta en el cajón. Desde el aire te veo caer como un avión en picado. Sabes Y esta sintonía nos sirve para presentar a alguien que está al otro lado del teléfono. A ver, la artista. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal andamos por esas tierras barcelonesas? Pues eso te iba a decir, que al otro lado del teléfono y a muchísimos kilómetros. Pues muy bien, y bueno, deciros que estoy encantado de poder participar en vuestro programa. Y bueno, y para ser la primera vez, hacerlo con esta sintonía de fondo, que para mí es todo un lujo. Oye. A ver, la artista, identifíquese, por favor. Nombre, apellido, cuenta bancaria. ¿Qué hace? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿De dónde vas? ¿A dónde vienes? Bueno, pues, a ver, soy una persona de... Bueno, soy de Jaén. He vivido algunos años en Granada, por eso estoy encantado de participar en un programa que se hace allí y desde allí. Y bueno, actualmente vivo en Barcelona y me dedico, bueno, mi jefe dice que soy un lifestyle manager, algo que me encanta porque no encuentro traducción, y para mí todo lo que es un poco extraño pues me gusta bastante. Pero ni macho. Yo he de decir que eres la parte contratante de la primera parte, si no estoy equivocado, porque sois como una unión, ¿no? La musa, la artista, que se llama la sección, ¿no? Hoy digamos que la entrevista que estamos haciendo contigo es un poco para presentar un poco lo que es esta nueva sección del programa compuesta por ti, por la persona que hoy tenemos aquí en el estudio, la musa, y queremos un poco que sea ese encuentro con la palabra, ese encuentro con el pensamiento y con el un poco dar una imagen distinta de lo que es la vida y lo que son las cosas, ¿no? A través de la palabra y a través de los sentimientos. ¿Puede ser un poco lo que estáis planteando los dos? O háblanos un poco así por encima en qué va a consistir la sección. Bueno, pues la sección de la musa y el artista, bueno, va a consistir va a consistir especialmente en lo que hacemos, digamos, lo que hacemos ella y yo cuando estamos a solas. A ver, puedo expláyate, que ya no estamos en horario infantil. Lo que hacemos en los dos, pues hablar de nuestras cosas, de lo que nos gusta, cine, literatura sobre todo, frases míticas que nos han impactado de alguna forma. Conversaciones algo no convencionales. Exactamente. O convencionales muchas veces. Exactamente, que por eso mismo. Aquí te imita, ¿eh? Aquí te imita. Y bueno, queremos sobre todo pues compartir todo esto con el público, con los radioyentes de vuestro programa. Y lo hacemos encantados en vuestro programa porque es uno de los que más nos gustan y que yo sinceramente echo de menos el poder escucharlo en directo. Prontito. Está el Ayuntamiento de Atarfe, está haciendo las gestiones oportunas para que volvamos a emitir por internet. Se puede descargar vía podcast. Somos uno de los podcasts más descargados de España en este momento. Hemos multiplicado por 7 el número de visitas a la página web y por 8 el número de descargas de podcast, así que... Ajá. Ya lo que sabes. Que sepas que te estarán oyendo desde la semana que viene hasta en Japón, ¿eh? Que hay gente de Japón que se descarga el programa. Qué bien. Bueno, a mí y a todos, ¿eh? Y yo quisiera también, de alguna forma, que aprovechar el hecho de que tú estás en Barcelona y el hecho de que tú también has ido a algún concierto, sin ir más lejos, de lo que ha sido la canción que hemos puesto ahora mismo, la canción Descongélate de Fangoria. Y que creo que recordar que anduviste el 8 de febrero, si no recuerdo mal, fue la fecha donde tocó Fangoria allí en Barcelona. No sé si fue en Sala Apolo o en otra sala allí, no recuerdo ahora mismo en cuál. Y nos puedes también un poco así dar un pequeño y breve resumencito, así muy cortito, de qué tal fue el concierto. Pues no quiero desvelar nada porque sé que muy pronto van a estar allí en Granada. Ajá. Y bueno, el 19 de mayo, sin ir más lejos. Exacto. Y bueno, deciros que sobre todo va a ser una sorpresa. Están haciendo algo muy diferente, bueno, como casi siempre, pero ahora han dado una vuelta de tuerca a lo que suelen ser los directos. Y esta vez hemos podido ver a un grupo mucho más festivalero, más movido. No hay tanta canción de sentimiento negativo, hay mucha alegría y bueno, sobre todo me impactó el sonido. Han conseguido un sonido realmente espectacular en los directos. Y bueno, el concierto que pude presenciar fue en la sala Movistar y bueno, fue más que nada, bueno, como un festival, porque empezaron con las Nancy Rubias. Luego tocó un grupo que viene de Argentina, que ha sido todo un descubrimiento para mí y para muchos fans de Fangoria, que se llama Miranda. Y bueno, y luego tocaron Fangoria y al final salió como guinda la Terremoto de Alcorcón. O sea que fue todo un cúmulo de bandas. Los Miranda sí se han hecho muy famosos gracias a YouTube. Exacto. El famoso portal que está haciendo furor, por ejemplo, el Rock de Lomo Ancho del Koala surgió allí. Y los Miranda, al igual que este hombre, también aparecen de esta forma. También un poco la Casa Azul, ¿no? Exactamente, la Casa Azul, etcétera. Exacto. Bueno, pues encantados de tenerte por aquí por un ratico de Magazine. Esperamos tus colaboraciones en el sitio web que tenemos nosotros, unratico.com, que ya hay por ahí alguna entrada de La Musa. Esperamos que tus aportaciones sean tan interesantes como esa que hemos visto de la ensalada que estaba por ahí, ensalada tropical, y que bueno, que también sirva de difusión allí en tierras catalanas del programa, y que también lo anuncie, y que poco a poco seamos más y más los oyentes que nos gusta echar un ratico de buena radio, de buen cine, de buena música, de buena palabra y de buenos momentos en la noche, ¿no? A poco. Exactamente, no lo dudes. Lo haré, mandaré el link de la página a todo el mundo que conozco. Y bueno, y estaré encantado de poder participar aquí y poder poner todos estos pensamientos en esta maravillosa página web que estáis haciendo. Muchas gracias, Ne. De res. Bueno, pues. Pedirme, si me permites, para ir abriendo boca, con una maravillosa frase de una escritora que a mí me encanta, que se llama María Félix, que dice: la vida carente de verdad no vale nada, pero carente de un toque de mentira vale aún menos. Bueno, pues ahí queda eso, Jesús. Hostia, macho. Lavín, qué frase, viejo. Como digan Lavín en Barcelona, van a darse cuenta que eres de aquí, de Granada. Lavín, viejo, qué pedazo frase tú. En fin, el artista, no desvelaremos el nombre todavía, el próximo capítulo en sus pantallas, ¿no? Como diría alguno por ahí. La semana que viene esperamos tener presencia del artista y esperamos que nos sorprendas con algo muy interesante, que seguro que algo tendrás. Algo hay por ahí ya preparado. Exacto. Bueno, La Musa, ¿qué dices tú ya para despedirte? Pues en primer lugar, artista embustero, traidor, fullero. ¿Cómo te has atrevido a decirme no tenías nada preparado y has soltado esa frase? Pero bueno, ya me las cobraré todas juntas. Y nada, y como siempre, Escape, que hablamos mañana. Exacto. Venga, hasta luego, guapo. Adiós. Y adiós a todos. Pues aquí nada. Me quedo a escucharos. Pues nada, nos despedimos, como no, con Descongélate de Fangoria y seguimos con un ratico de Magazine y con los MIDI puro y el Alucine, que nos hace mucha falta. Hasta pronto, el artista, hasta pronto, La Musa. Suena de fondo la música de la banda Los Midi Puro, que estarán esta semana por aquí, por Granada, en la sala La Telonera, a estas horas de la noche ya se nos va la voz. ¡Ramando! Hola, ¿qué pasa, Paco? ¿Qué muy tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, tío. Mucho frío hoy, ¿no?, por aquí, por Sevilla. Vaya, pues aquí en Granada está la cosa de aquella manera, que sí, que no, pero no acaba ni de hacer mucho frío ni de hacer mucha calor. En fin, pues nada, queríamos un poquito hablar contigo y que nos contaras qué tal estáis los Midi Puro, que nos cuentes un poquito la trayectoria, cómo estás viendo un poco el panorama, que hoy hablamos un poquito esta mañana ya, un poquito preparando lo que era la entrevista, un poquito antes de empezar a meternos en materia. Y bueno, pues nada, Armando, cuéntame un poquito cómo empezó esto de meternos en la música y empezar a tocar con una guitarra, un teclado, porque por lo que he visto eres, como aquel que hizo, multimúsico o algo así, porque sí, tocas todos los instrumentos habido por haber y aparte eres cantante. Claro, pero es que de tanto de la televisión uno lo quiere hacer todo, ¿sabes? Y nada, pues, ¿cómo te explico yo? Tampoco es que seamos unos grandes músicos, ¿no? Llevamos tiempo tocando toda la vida, ¿no? Jugando con los instrumentos, más que poniéndonos serio con ellos, pero cuando nos hemos juntado, pues nos ha gustado lo que ha estado sonando y nada, y se ve que a nosotros nos gusta, ¿no? Las canciones pues más o menos funcionan y en directo pues resolvemos, ¿no? A ver, estamos un poco empezando, ¿no? De Granada quizás sea nuestro quinto concierto y nada, nos juntamos aquí unos cuantos de amigos que todos por mediación del Luque, ¿no? Antonio Luque, de Señor Chinardo, que es colega nuestro. Entonces yo lo conocí aquí en Elvisa hace unos años, luego Ventura, que es el bajista, era compañero suyo de clase, el Franquito, amigo de toda la vida, y el batería que teníamos primero también había tocado con los Chinardo antes, Daniel Cuerta, pero por problemas se tuvo que... Bueno, problemas no, se fue a Israel a rodar un corto, yo qué sé. Entonces entró Dani Cascale, que también ha estado rodando por más grupos, él quizás sea el más profesional. Y nada, tío, no sé muy bien más que contarte. Que tenemos muchas ganas de tirar para allá, para Granada, vaya. Eso es una de las cosas que quería yo así preguntarte a bote pronto. ¿Qué se va a encontrar el público que asista el próximo viernes a la sala La Telonera con los Midi Puro? Porque al señor Chinarro seguramente lo habrán visto, porque con 9 discos en el mercado y con millones y millones de actuaciones han tenido posibilidad, porque el señor Chinarro, si no toca 2-3 veces mínimo al año en Granada o cercana a algún sitio cercano a Granada, pero a vosotros que no se os ve con tanta asiduidad, ¿qué se van a encontrar cuando os vean allí en La Telonera? Pues bueno, no lo sabemos ni nosotros. Pero vaya, vamos a llevar 10 temas, creo que vamos a tocar, si podemos tocar alguno más, pues tocamos alguno más, todo depende del tiempo que haya, ¿no? No llevamos versiones porque no nos hemos puesto a hacer versiones, todavía queremos hacer alguna, ¿no? Un grupo que se llama Los Pirenaicos, que también de por aquí, de Sevilla y tal. Y nada, tío, tocando estas canciones, las cuatro de las maquetas, ¿no? Y unas cuantas más que tenemos ahí preparadas. Esta noche voy a terminar alguna letra para tenerlo todo listo. Apurando hasta el último segundo, ¿no? Claro, claro. Armando ahí hasta el último momento. Y yo quería preguntarte un poco que la maqueta que he podido descargar de, cómo no, nuestro espacio favorito, nuestro MySpace, que yo, ese laberinto musical, ese laberinto donde se encuentra tantísima banda, tantísima información, y el cual no doy abasto de ya voy por 55 bandas, pero sigo creciendo, pero es todo un, decíamos el otro día con otra banda que entrevistamos, que es un sitio donde caben los grandes y caben los pequeños, o los que están empezando, y yo creo que MySpace tiene eso, que podemos conocer gente, a lo mejor como vosotros, que teniendo una maqueta, pues el acceso a conocer la información es rápido y no es necesario el envío de la maqueta, etcétera, que quizá una productora discográfica que produzca a una banda grande sí tiene esa capacidad, pero a lo mejor una banda que está empezando, que no es el caso vuestro, que lleváis muchos años, que de hecho he leído por ahí que Antonio Luque empezó con vosotros, pero decidió seguir el camino del señor Chinarro, que no le ha ido mal, la verdad, al hombre, y lleva ya una larga trayectoria, y de hecho es el productor musical de vuestra maqueta, si no estoy equivocado. Sí, nuestro productor, bueno, no hace falta tampoco, es que Los Midi Puros salió no hace tampoco tanto tiempo, lo de Los Midi Puros salió hace un par de años por ahí, una noche ahí que estábamos un poco contentos y tal, y ahí en principio por lo que entraba, ¿no?, a tocar y todo el rollo, lo que pasa es que claro, Chinarro pues tiene que estar dedicado, ¿no? No puede estar con dos bandas ahora mismo porque además es el momento Chinarro, ¿no? Tiene que ponerse las pilas. Y nada, ahí seguimos con nuestra cuenta y tal. Y hablando de lo del MySpace que comentaste antes, me parece del carajo. Yo internet lo tengo hace muy poco y lo estoy descubriendo ahora, pero no solo para que la gente te, o sea, la gente te escucha y tú sabes además que te escuchan, te da mucha alegría. Él ve que te mira un día y dice, hostia, me han escuchado 80 personas, me han escuchado. Está guapo, ¿no? Está interesante. Hay una forma también de que entre bandas también surja afinidad musical, porque tú vas viendo un poco la gente, el seleccionar el tipo de música que la banda está familiarizada o que a ellos les gusta, pues no sé, digamos que es un poco como una forma de generar como una red de amigos musicales, por decirlo de alguna forma, porque tampoco es muy exacto como podía denominarse el tema, pero el caso que el tipo este que lo montó, yo creo que se ha hecho multimillonario, porque como en Alaska, ¿no? Dios sabe dónde estará el Tom este famosito que hay, pero sí tiene, bueno, yo creo que tiene bastante utilidad, y sobre todo a nivel de cuando buscas cualquier banda, busca el nombre y rápidamente aparece la banda ahí, y como un primer punto de partida a la información. Aparte, ahora también Wikipedia está también sirviendo para todo el mundo como punto de biografía, pero para la gente que está empezando, pues lógicamente es una plataforma para rápidamente dar a conocer lo que estás haciendo. Y yo ya, sin meterme en más Honduras, me gustaría escuchar un tema y un poco que tú pues me recomendara uno de los cuatro de la maqueta. Tenemos Cuando el piloto falla, El remedio y la enfermedad, El villancico o Tu perro te ama. Bueno, tío, pues yo qué sé. Ahí está el de... Ahí es que en el CD colabora también una chica. Sí. Toca en otro grupo que se llama She, de aquí, de también del Visoraco, de mi pueblo. Y también porque ella salga, ¿no? Vamos a poner... Recito unos versos en el villancico. Ajá. Pues como nosotros tenemos una sección de poesía y está precisamente la persona que hace la poesía por aquí hoy y ha leído un par de poesías antes de la entrevista, pues vamos a poner esa y a ver qué le parece la poesía del villancico. Y seguimos después del villancico echando un ratico de charla como nuestro programa, ¿no? Y decir que hemos puesto información acerca de un concurso, porque Armando, hemos comentado que se va a sortear una maqueta, y yo creo que la pregunta la vas a hacer tú. ¿Qué podemos preguntar a la audiencia acerca de los midi puro, que lo puedan encontrar en algún sitio? No le vamos a hacer la pregunta de ¿qué talla de calzoncillos gasta el bajista? No, yo qué sé. Vale. Digamos algo más. No sé, tío, los midi puro. ¿Cuántas letras tiene los midi puro? ¿Cuántas letras suman las letras de los midi puro? Vale, pues ahí queda la pregunta. Yo, si hoy no tenemos acertante, mañana lo incluiré en la página web. Y a ver quién es el primer acertante y el que acierte. Regálala los dos primeros. Que si alguien quiere llamarnos por teléfono, el 958438122 está abierto, pero siempre cuando termine nuestro querido Armando, porque no tenemos multilínea telefónica, entonces tenemos que ir por parte, a todo hay que decirlo. Y vamos a escuchar ese corte y luego seguimos hablando contigo, con Armando de los midi puro, que ahora hablaremos por qué lo de los midi puro, que es un nombre muy curioso. Vamos a escuchar ese villancico y después seguimos hablando, ¿vale? Ok, tío. Venga. Ahora. En el agua hay bocadillos y los patos se meaban de risa. Comprendí este villancico a los 25 años de haberlo oído. Siempre hay Navidad. Y estoy hasta el otoño que acaba de empezar. Chúpate esa. El unicornio está por las nubes. Todo, todo está por las nubes. No te tires a la piscina. Se ha empeñado en dispararme. Uy. Y mi cuerpo se quedaba entre cornisas y azoteas, entre ondas de calor. Siempre hay Navidad. Y estoy hasta el otoño que acaba de empezar. Chúpate esa. Todo está por las nubes. Bueno, eran los Midi Puro, esta banda de Sevilla que anda esta noche por aquí haciendo que se nos haga la velada muy, muy interesante. Bueno, Armando, seguimos por ahí en línea. ¿Qué pasa, tío? Tengo todos los mecheros rotos de la casa, tío. Todos los mecheros rotos. Todos los mecheros rotos, siempre me pasa igual. Bueno, es lo típico. Al que no se le rompe un mechero, se le rompe cualquier otra cosa, es lo típico. En fin, hemos escuchado ese villancico donde aparece esta chica con esa voz así muy sensual, muy muy femenina, ¿no? Donde muy sugerente también, todo hay que decirlo. Y que has comentado que tiene algo que ver con la banda, ¿no? Que tiene algún tipo de afinidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro que sí. Además de que es familiar mío, es mi prima. Somos del mismo pueblo, hemos tocado juntos, nos estrenamos aquí en frente de mi casa, en un descampado que era una largadera, y nos estrenamos casi juntos los grupos ahí en medio. Estreno musical. Sí, exacto, exacto. Eso es muy bien. Entonces, pues, qué mejor que ella, ¿no? Además tiene una voz preciosa. Pues sí, la verdad es que van a sacar disco ahora también, ¿eh? ¿Te interesaría hablar con ella? Porque por supuesto, por supuesto. Fuerte. La incluiremos en eso. Bueno, te va a saludar otro compi de aquí de un ratico de la segunda parte del programa. Jesús Quero, un experto en cine independiente, en cine no independiente, en todo lo que tú quieras. Él está súper súper enterado y te quiere hacer algún tipo de pregunta. A ver, Jesús. Pues nada, yo quería felicitarle por la canción, que me ha gustado mucho. Y pedirte que le hablaras muy bien a tu prima, porque macho, vaya voz que tiene esta niña, me ha impresionado, ¿eh? Y esas dos frases que se oyen así muy de fondo, la verdad es que son bastante curiosas. Lo de todo está por las nubes, aquí Marisa ha tomado nota. El licor está por las nubes, todo está por las nubes. La canción es curiosa, y la canción es interesante. Mm-hmm. Sonáis bastante bien, tenéis un sonido, digamos, muy muy personal. ¿Sonáis igual de bien en directo que en la maqueta? Vaya, a mí me gusta más el directo. Porque, hombre, la maqueta está genial, porque no la ha grabado Jordi Gil, de los estudios Sputnik, es el que ha grabado un montón de discos allí en su casa. Y suena muy bien, pero claro, el directo, pues, vaya, el directo, ¿no? Ajá. Ahí pues. Con el momento, ¿no? Y como ves el ambiente, pues te salen las cosas de una manera o de otra. Muy bien, Armando. Y bueno, yo te tengo que hacer la pregunta del millón de dólares, la famosa pregunta de por qué. ¿Cobra el millón, tío? A ver quién lo cobra, ¿no? A ver quién tiene la suerte de recibir la pasta, ¿no? Lo de los Midi Puro, ¿de dónde viene? Pues mira, tío, eso fue la noche que salió esto de hacer un grupo, ¿no? Estábamos viendo un concierto de mariachi aquí en el viso que había, ¿no? Claro, las notas tenían, pues, todo por un sistema MIDI, ¿no? Tenía el teclado vestido de mariachi muy bien, pero el teclado era lo que hacía, ¿sabes? Y claro, digo que es de puta madre, que eso sí que era un puntazo. Lo mejor, te vas por ahí a tocar, bueno, nada más que un tecladito y para adelante. El clásico y típico grupo de verbena que pone el MIDI, que lo tiene todo enmaquetado, todo montado. Y que al final, pues básicamente, el tipo suelta las tres estrofas de rigor, o tipo, o no tipo, o mujer, depende quién el que lleve. Nada, y de ahí viene un poco lo del MIDI puro, ¿no? Tío, entonces dijimos de conectar a nosotros lavadoras y cosas, y lavadoras secadoras y tal. Todo al MIDI. Todo al MIDI, ¿sabes? Lo intentamos, nos dio mucho resultado. Y dijimos, venga, aquí yo coge la guitarra. Y nada, y empezamos a tocar, y la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuáles son? Bueno, ya te iba a hacer una pregunta, pero no quería interrumpirte. ¿Cuáles son las influencias de las que viene la música de los Midi Puro? O sea, ¿qué bandas son de alguna forma referentes dentro de los Midi Puro para ahora hacer lo que estáis haciendo? Que, como ha dicho Jesús, es un sonido como muy particular, como algo no muy convencional, y que suena muy bien. Pues la verdad que referencias, casi todo es una referencia, ¿sabes? Todo influye. ¿De qué se puede despegar uno en este mundo, no? No lo sé. A mí me gusta casi todo tipo de música. no sabría decirte cuál. O sea, pero a mí en un momento dado me ha venido un recuerdo hacia los Barney bastante interesante, ¿puede ser? Pues los Barney son muy guapos, por supuesto, ojalá. Por ejemplo, que me parece una banda muy... Del carajo. Tío, de todo, tío. Me gusta toda la música, el otro también, y no lo hemos planteado. Venga, pues vamos apareciendo tal. Hombre, Chinarro es uno de mis grupos españoles favoritos, antes de conocer Luke y todo. También supongo que eso se tiene que notar, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer una pequeña cerrona a una persona que tengo aquí en el estudio, y la musa, la persona que también hace la sección de poesía, le voy a decir yo que también aproveche para saludarte y que a ver si tiene alguna pregunta para ti. Además, estas son de las cosas que a mí me encantan, que no se la espera y le digo, ahora hazle una pregunta. Sí, desde luego, Paco, súper gracioso. La verdad es que el Oscar para ti. Me he llevado el premio. Sí. Al orden del día. Hola, buenas noches. Hola. Pues mira, yo lo único que quería decirte que también me ha encantado la voz de tu compañera, bueno, de tu prima, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, cómo se llama? Se llama María Dolores. María Dolores. ¿Y el grupo? Sí. Es un grupo solo de chicas. Y las edades son... Mi prima es la mayor, de 23 o 24, y sí. la guitarrista tiene 16. Armando, ¿y no se vienen con vosotros este viernes? ¿Cómo? ¿No se vienen con vosotros este viernes? No va a poder ser posible porque están terminando el disco. Me cachis la más. Cuando tengan el disco, que se vengan a Granada a presentarlo aquí en Radio Libre y en directo, por el amor de Dios. Van ahí a la telonera. Joder, pues yo en primera fila. Allí estaremos cubriendo como no ese concierto. Especial en el MySpace, que además tiene un mogollón de visitas, ¿eh? Por supuesto, pues tranquilo que lo añadiremos y lo tendremos presente. Bueno, pues yo creo que ya vamos a dar por finalizada la entrevista y desear a los oyentes de Radio Liberty de un ratico de .com, de la página web que anda por ahí ya, que tenemos, hay que decirlo, Armando, 1.200 visitantes en 15 días. Esto está empezando a avanzar. Que el viernes están los Midi Puro junto con el señor Chinarro en la sala telonera y que hay que ir al concierto como sea. Y que la pregunta del millón de dólares, no, la del concurso de la maqueta realmente, es ¿cuántas letras tienen los Midi Puro? ¿No, Armando? Sí. O sea que a ver quién responde a... Los Midi Puro y los cuenta. Y los cuenta. ¿Cuántas? Y la respuesta a un ratico de @gmail.com o... Si queréis llamarnos ahora cuando termine la entrevista al 958-438-122, pues esa maqueta será enviada a la persona que acierte la respuesta. Así que nos vamos a ir con otro tema y ya tú recomiendas a nosotros para que ya la audiencia se vaya con ese buen sabor de boca y no falte a la cita de este viernes en Sala La Telonera, en torno a las 10:30, a las 11, dará comienzo el concierto. ¿Qué tema recomiendas? Hemos puesto el villancico. Claro, pues yo pondría ahora Tu Perro Te Ama, tío. Me gusta mucho. Ese tema, sí, antes se llama y tal, le cambiamos el nombre. Y me mola ese tema. Y ya, antes de poner esta canción, quisiera preguntarte lo último. ¿Cómo ves el panorama musical independiente allí en Sevilla? ¿La gente está haciendo cositas como vosotros? ¿O podemos decir que se sigue haciendo el típico flamenqueo de siempre sevillano? Claro, el flamenqueo, por supuesto, sigue para adelante y tiene campo, ¿no? Pero la música independiente tiene bastante fuerza también aquí. Es muy bueno, hay mucha gente haciendo cosas. No hay mucho cauce para dirigirlo, ¿no? Pues como por el norte y tal, que las cosas rápidamente, como a la mínima de cambio, ya están en la radio y ya están aquí. Pero lo que es el germen es muy fuerte. Y cosas muy interesantes. Y mucha gente. O sea que por algún lado va a reventar. Pues iremos a Sevilla próximamente, seguramente a algún concierto. Y esperemos disfrutar de ese buen ambiente también por allí. Pues nada, muchísimas gracias, Armando, por los minutos prestados en estas horas introspectivas de la noche. Te lo y yo agradecido que quedo. El viernes nos vemos en Sala La Telonera y esperemos disfrutar de un buen concierto con vosotros y con el señor Chinarro. Y ya está, pues a los que no tengáis perro, que vuestro perro ama, y a los que lo tengáis, pues suponemos que os estará amando eternamente o constantemente. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Armando. Y hasta siempre. Nos vemos el viernes en La Telonera. Hasta pronto. Entera, no sé si será el champán. Me dice que voy a vomitar encima. Ese no era yo. Te pareces mucho a alguien de quien no quiero acordarme. Esas ideas, contrólate, que estamos en el aire, estamos en el aire desde aquí arriba. El golpe no se va a notar, querida. Y luego mira, que miras, no sé nada. Todo un lujo de banda, esta banda que estará este viernes en Sala La Telonera. Jesús, seguimos aquí en el 101.5 de tu dial, escuchando Midi Puro, esa banda que estará aquí en Granada. Recordar rápidamente la web. Unraticode.com. Muy simple, el podcast. Entrando en unraticode.com o en Apple Store, buscando en Podcast España. Ahí tenéis ya 9 programas y una sorpresa muy especial que también se puede descargar desde la página web, que son los 420 segundos, 7 minutitos completitos de Spider-Man 3. Lo que hizo que el otro día reventase la página, nunca mejor dicho. Mismamente. Así que entra de fondo, sintonía Lucine, sintonía Jesús Quero. Vamos que nos vamos. Buen cine. Cómo me gusta esta sintonía, macho. Y hoy tengo para vosotros un montón de noticias y un especial, muy especial, valga la redundancia. Vamos a hablaros de Aníbal, el origen del mal. Pero bueno, primero, Paco, ponme sintonía de noticias, que traigo un montón de cositas muy, muy, muy, muy especiales y muy interesantes. Qué mejor que Elmer Bernstein de fondo para daros unas noticias bastante, bastante jugosas. En primer lugar tenemos noticias desde Miami. Red Road triunfa en el Festival de Miami. Entre Berlín y Cannes, entre unos Oscars y los próximos, hay espacio para que cada rincón del mundo, por grande o diminuto, moderno o polvoriento que sea, tenga su propio festival de cine y dé premios, y entonces, el día después, hagamos un pequeño resumen de quién fue y quién ganó. Hoy 12 de marzo, hoy toca Miami. Festival de nuevo cuño que el pasado fin de semana entregó un puñado de premios a un puñado de películas que llegarán a España en DVD bajo el sello Cameo. Cameo, en alianza con un ratico de, os trae la mejor información. Por supuesto, esa productora de cine independiente que tenemos el placer de colaborar con ellos todas las semanas. Y en cuanto internet funcione, tendremos otro sorteo de una gran película como La noche de los girasoles. Y hablando de La noche de los girasoles, este thriller dramático y algo rural, debut de Jorge Sánchez Cabezudo, también hizo doblete en el Festival de Miami. Consiguió premio del público, compartido con Sweet Mod, y mención especial del jurado. Pero la gran triunfadora fue Red Road, thriller dramático y algo dogmático, debut de Andrea Arnold, consiguió el gran premio del jurado y el premio Fipreschi, otorgado por la crítica. Pero no nos podemos olvidar tampoco de El violín, de Francisco Vargas, que fue considerada por el jurado como mejor película hispanoamericana. Y saltamos de Miami a Los Ángeles, porque tú ya sabes que siempre las filtraciones y estas cosas están a la orden del día y nunca se sabe quién ha sido, pero siempre pasa. Recientemente se han filtrado unas cuantas imágenes nuevas procedentes del libro Art of Spider-Man 3, Spider-Man 3, el arte de Spider-Man 3, la mayoría relacionadas con Topher Grace y su personaje Veneno. En ellas podemos encontrarnos con interesantes fotos del rodaje, pruebas de cámara e ilustraciones variadas, entre alguna que otra curiosidad. ¿Dónde verla? Como no, haciendo clic en unraticode.com. Y con la música de Psicosis de fondo, tenemos que deciros que lo nuevo de Shyamalan se titula The Happening. Aleluya, ese genio de apellido Shyamalan ha encontrado quien se fije en su nuevo proyecto, con la condición, eso sí, de que lo reescriba de nuevo, ya que hasta ahora parecía que a nadie le interesaba lo que había escrito. Después de trabajar para Buena Vista y Warner, ahora le toca el turno a la Fox. Ay, qué bonita fanfarria de inicio que tienen estos pacos. La que producirá su nueva película titulada The Happening. La película será la primera de su filmografía que tenga la calificación de R, que impide la entrada a menores de 18 años. Esta decisión ha sido tomada debido a la fuerza e impacto que tendrán algunas escenas. ¿Y de qué va esto de The Happening? Por lo poco que se sabe, sitúa la acción en un ambiente apocalíptico, muy de moda últimamente, en el que una familia huye de una amenaza causada por un cambio climático que podría acabar con la humanidad. Parece ser que una gran estrella masculina estará al frente del reparto, el cual todavía no ha sido escogido. El film comenzará su rodaje el próximo mes de agosto, con vista a estrenarlo en junio del año 2008, año en el que muchos pesos pesados aterrizarán en las carteleras. Bien, esperemos que Shyamalan saque todo su arsenal y nos brinde otra de esas joyas atemporales que también sabe hacer. Shyamalan, pasamos a nuestro amigo Forrest Gump, posible secuela de la magnífica película Forrest Gump. Forrest Gump, magistral film de Robert Zemeckis, sin duda su mejor película, que se llevó 6 Oscars hace ya más de 10 años, fue un éxito en todo el mundo y es una película muy querida por muchos, cosa que no me extraña. Basada en la novela de una novela de igual éxito, aunque un poco más gamberra que la película, tuvo su continuación en un libro titulado Gump and Company, magnífica novela también muy gamberra, y esperemos que la película le haga un poquito más de justicia. Esta novela, Gump and Company, seguía al personaje principal, desempleado y siendo testigo de los hechos históricos acaecidos durante las décadas de los 80 y los 90. El guionista de la película, el magnífico Eric Roth, escribió por encargo la adaptación de la mencionada novela con vistas a ser filmada. Esto ocurría en el año 2001 y no ha sido hasta ahora cuando la Paramount ha dado luz verde para rodar dicha continuación. Tienen previsto ofrecérselo tanto a Robert Zemeckis como a los productores del primer título. Ya veremos si Zemeckis acepta. Ya veremos si Tom Hanks repite una de sus mejores interpretaciones. Ya veremos si esta secuela es necesaria o no. Ya veremos cómo reaccionará el público. Ya veremos si los burros vuelan. Y no olvide que al pelo la música de Psicosis, la escena de la ducha, para meterle cuchillo a los estrenos de esta pasada semana, los estrenos que nos llegaron a nuestras carteleras el pasado viernes. Fueron 6. Empecemos con Cautivos, un thriller dirigido por Roland Joff e interpretado por Elisha Cumbert, Daniel Gillis, Bruce Taylor Binns, Lars Alonso y Michael Horney. Lo podéis encontrar en Cinema Andalucía 2000 y Quinópolis en Pulianas. Y bueno, para lo que ha quedado Roland Joff, Dios mío, desde La Misión, esa maravilla inolvidable, está de capa caída y nos presenta una película muy, muy típica. Chica muy mona y rubísima que es capturada por un sádico para hacerle pupita. Madre mismo, show, host y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Nueva cuchillada a nuestra cartelera, Epic Movie. Dicen que es una comedia perpetrada por Jason Friedberg y Aaron Sessler, interpretada por Alan Campbell, Jennifer Coolidge, Tony Cox y Fred Willard. La verdad, los que se acerquen a Cinema 2000 y a Kinépolis, ya con su dinero que hagan lo que les dé la gana, pero los señores Friedberg y Sessler han desvariado mucho desde su original Scary Movie y cada vez la calidad de sus parodias han ido en detrimento. Película para dejarla al videoclub o ni eso. Próximo estreno que nos encontramos en la cartelera es Man to Man, película dirigida por Regis Warney, un dramón de los que hacen época, interpretado por Joseph Fiennes, Christine Scott Thomas, Ian Glen, Hugh Bonneville, Lomana Bosecki y Cecil Baiha. Esta es una de las películas que no te dejan espacio para el deleite, sino que te hace pasar un mal rato, pero de esos malos ratos que gustan. Película que hace pensar, que trata un tema tan espinoso como es el tráfico de personas. La podemos encontrar en Cinema Andalucía 2000 y Kinépolis. Si quieres pasar un mal rato, pero ya sabes que con sarna con gusto no pica, vete a ver esta Man to Man, que seguro que no te va a dejar impasible. Y otra que puede dar miedo por el título, Teresa, el cuerpo de Cristo. Película histórica y biográfica dirigida por Ray Loriga e interpretada por Paz Vega, Leonor Watling, Geraldine Chaplin, José Luis Gómez y Eusebio Poncela. Te la puedes encontrar en Centro Multicines y Kinépolis Poliana. Interesante propuesta de Ray Loriga, con un reparto de lujo y sobre uno de los personajes más influyentes en la España medieval. Siempre es interesante revisar la historia de esta mujer apasionante y apasionada. Película para tener en cuenta, con una banda sonora realmente espectacular. Película un pelín irregular, con mucho altibajo, que acaba yéndose con una propuesta que tiene viso de ser muy original al principio, pero que sí acaba en lo de siempre, en lo que han hecho todas las revisiones de la vida de Santa Teresa. Pero bueno, no por eso deja de ser interesante. Si consigue aguantar los primeros 20 minutos, en tu silla sin salirte del cine, seguramente que disfrutará esta película. Y por último, vamos a contaros que nos llegó el pasado viernes Venus, un drama muy esperado dirigido por Roger Mitchell e interpretado por Peter O'Toole, Leslie Phillips, Jodie Whittaker, Vanessa Redgrave, Richard Griffin. Lo podéis encontrar solamente en Centro Multicines, y esta película, diferente donde la haya, le valió la nominación a Peter O'Toole al Oscar de la Academia como mejor actor secundario. Historia intergeneracional de descubrimiento personal, un curioso ejercicio mental para la platea del cine que hará despertar tus neuronas entre tanto cuchillazo a la cartelera. Y bueno, entre tanta bazofia, algo bueno tenía que venir, ¿no? Y eso no es otro que El velo pintado. Por fin hemos tenido el gusto de ver a Edward Norton en la gran pantalla de nuevo. En este caso, su papel no es el de un agente de seguros con personalidad bipolar, ni el de un nazi activista y violento que lucha contra su propio mundo. En El velo pintado se cambian completamente las tornas, y aunque algún guantazo que otro se lleva Naomi Watts a lo largo del film, su trato será como el chico del diario de Noah. No tenéis más que ver el parecido entre los pósters oficiales. Lo dicho, una buena película que esperamos que John Curran, su director, sea capaz de hacernos recordar. Una banda sonora de las que hacen época. Buen cine colonial que no hay que dejar pasar. El velo pintado, una historia de conocimiento personal de una pareja, una historia de superación, una historia de un viaje apasionado y apasionante en un país tan castigado como puede ser Tailandia. Que seguro que os va a gustar. A ti te gustará. A ti que oyente que eres hombre. Y a ti oyente que eres mujer también te gustará. Saldréis los dos con una visión distinta. Pero saldréis con buen cuerpo del cine. ¿Se llama Aníbal Lecter? ¿Recuerda los acontecimientos que provocaron el asesinato de su familia? El pequeño Aníbal murió aquel día en la nieve. Se crió en un campo de concentración. A ver cómo grita el señorito. No se puede describir en qué se ha convertido. ¿Sabe algo sobre la muerte de Paul Momoon? Que si sé algo, encontré a los asesinos de mi familia. Le mataron en el bosque donde murió su familia. Su cara fue devorada. Dígame, inspector, ¿perdió parientes en la guerra? Sí. ¿Encontró a quienes lo hicieron? No. Entonces los dos somos sospechosos. Es Lecter. Los está localizando uno tras otro. Si atrapan a Aníbal, le matarán. Detente ahora. Perdónalos. Jamás. Buenas tardes, inspector. Thank you. acabáis de oír el tráiler de la espeluznante Aníbal, el origen del mal, con Gaspar Ulliel, Gong Li, Reese Ifans y dirigida por Peter Weber. Se estrena el próximo 16 de marzo, viernes de esta misma semana. Vamos a contaros de lo que va la película. Cuando la Unión Soviética redefine sus fronteras como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, amplias zonas de lo que entonces es la Europa del Este independiente caen bajo el férreo yugo de la dominación soviética. En Lituania, un joven huérfano de guerra, que se había quedado mudo como resultado de los horrores sufridos, se encuentra encerrado en un orfelinato soviético, donde tiene que defenderse de las feroces novatadas de sus compañeros y rebelarse contra la rígida jerarquía social del establecimiento. Pero no se trata de un chico corriente, sino del joven Aníbal Lecter. Tras una singular evasión, consigue escaparse del telón de acero y viaja hasta las afueras de París, Francia, donde vive un tío, el único familiar vivo que le queda. Solo queremos agua. Los niños pueden quedarse dentro. Metedlos dentro. Anda, entra. Cuídate tú. Grisha, ven aquí. Empieza a bombear. Cuando llega al castillo de Lecter, Aníbal se encuentra con que su tío ha muerto. Sin embargo, allí está para darle la bienvenida al hogar la misteriosa y bella viuda japonesa de este hombre, que es una aristócrata, descendiente de la nobleza, de la noble dama Murasaki Shibuku, autora del Tale of Genji. Las sabias y solicitadas atenciones de Lady Murasaki encienden en Aníbal una perdurable pasión por la gastronomía, la música y la pintura. Ella consigue que Aníbal recupere su voz. Sin embargo, no puede ayudarle a desterrar esos recuerdos que reprime, pero que lo atormentan en sus pesadillas, ni protegerle de la prosaica maldad que subsiste incluso en el más refinado de los lugares. Steht im Wald ganz still und stumm. ¿Conoces la canción? Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. ¿Y Natalia? ¿Eh? ¿Dónde está? No hay forma de que se esté quieta. Natalia, ven. Ven. Tenemos que ir a misa. Aníbal, ¿tiene hijos? Lleva la pulsera de mi hermana. Al comienzo de su ilustre carrera médica, Aníbal intenta, de modo obsesionante, sellar el acceso a los abismos de su propio subconsciente, pero los fantasmas de Aníbal resultan ser personas de carne y hueso, criminales de guerra malvados y depredadores, a los que exige respuestas respecto a su pasado y de las que, en definitiva, desea vengarse. Sin embargo, esta demanda se convertirá en un peligro para toda cosa o persona por la que se interese, al alimentar unos oscuros deseos que exigirán una satisfacción constante. Sí. ¿De algún modo se siente culpable de la muerte de Paul Momón? ¿Sentirme culpable? Limítese a responder sí o no. No. Es plano. No reacciona ante nada. Es un monstruo. Aníbal Lecter es un icono cultural. Posiblemente sea el más famoso antihéroe jamás creado. Brillante, encantador y malvado, atrapa la imaginación popular como ningún otro villano. Su creador, Thomas Harris, el solitario escritor norteamericano, le presentó ante el mundo como un personaje menor, aunque importante, en la amenazadora novela El Dragón Rojo, publicada en 1981. A Harry se le reconoce generalmente como uno de los autores más hábiles de thrillers psicológicos, Sus complejas historias, escritas con brillantez, son extraordinarias, no solo por su horror escalofriante, sino por el modo en que crea cierta empatía con el despiadado y astuto asesino en serie. El Dragón Rojo se convirtió enseguida en un bestseller. Los productores Dino y Marta De Laurenti reconocieron el potencial de la historia y fueron los primeros que, en 1986, llevaron a Aníbal a la pantalla con Hunter, el thriller de Michael Mann. Hunter llegó a ser un éxito de culto, pero fue en 1991 cuando la película El silencio de los corderos llevó a Aníbal a la fama. Dirigida por Jonathan Demme, la tensa y terrorífica narración recibió 5 Oscars, incluidos los premios a la mejor película, mejor actor para Anthony Hopkins y a la mejor actriz para Jodie Foster. Después de El silencio de los corderos, Dino y Marta De Laurenti retomaron los derechos de Aníbal para producir los éxitos masivos de taquilla Aníbal en 2001 y el remake de El dragón rojo en 2002, ambos con Anthony Hopkins como protagonista. Por tanto, era justo que ellos fuesen los impulsores de la nueva historia. Debes estar preparado para todo. Vamos. Otra vez. Otra vez. Bien. Otra vez. El estilo de la película va a ser siempre enormemente importante a la hora de transmitir la tensión y el trauma de la historia. Bane Davis, director de fotografía, cuyos títulos de crédito incluyen Rosas Rojas y Layer Cake, Crimen Organizado, fue el responsable de traducir las ideas de Weber a un estilo visual. La historia dio a Davis la oportunidad de explorar diferentes estados de ánimo. Visualmente, el film sigue el largo viaje de Aníbal, comenzando en la Lituania de la guerra, que es un periodo muy negro en su vida y que se refleja en un estilo muy oscuro, desaturado y granulado. Hay mucha sombra, mucho negro. Después, escapa a la Europa del Este, cruza la frontera y llega a la Francia de posguerra. Resulta muy claustrofóbico al principio, pero se despeja cuando escapa. Estamos en el exterior por primera vez, de manera que hay más tomas amplias para transmitir una sensación de libertad. Y como me parece que esta es la única parte de su vida que resulta agradable de algún modo, los colores se vuelven más cálidos. Vuelve el comensal que nunca desearíamos tener a nuestra mesa, esta vez en sus orígenes. Comienza la pesadilla más deliciosa que el cine nos ha regalado en los últimos años. Si queréis saber cómo Aníbal se convirtió en el Dr. Lecter, no dejéis de ir a ver el próximo viernes Aníbal, el origen del mal. Damos ya por finalizada la sección de nuestro querido Jesús. Y yo he puesto de fondo una canción de un señor que todo el mundo conoce. Hasta tú mismo. ¿Cómo que no? Pues la musa sí lo conoce. El payaso de Miquel Erenchun, ¿no? No sabemos si es un artista circense, pero... Bueno. Es que desde luego no está entre mis favoritos. No es. Que sí conocía a Miquel Erenchun, lo que pasa es que he puesto caras raras para que le pregunte a Marisa, que estaba muy callada. En fin, el otro día estuvimos cubriendo el concierto de Miquel Erenchun en el auditorio Manuel de Falla. Muchas gracias a las personas de Manuel de Falla, de responsables de prensa Manuel de Falla, todo un encanto, de las personas que pudieron. Nos atendieron justo a la llegada. Siento no haber llegado antes, pero el tráfico estaba infernal aquel día, aquel sábado pasado en Granada. Y bueno, pues allí estuvimos viendo a Miquel Erenchun. Después de 20 años, desde el año 86, si no recuerdo mal, o 85, lleva este hombre tocando en España. O sea, unos añitos, Jesús. Desde el 86 al 2007 van como 21 años o más. ¿Tú te acuerdas cuando Miquel Erenchun y Diego Vasallo tocaban en la famosa banda de un candú? Bueno, pues nada, apareció de repente y tocando en un sitio que yo no me esperaba jamás, en el Auditorio Manuel de Falla. digamos que una especie de concierto semiacústico, semibanda. Y bueno, pues dio un repaso a lo que es su último trabajo, el doble CD que ha editado en este año. Y bueno, pues dio también un repaso a las canciones de siempre. Ya en la página www.unraticode.com está la crítica. Yo no me acuerdo ni de lo que escribí ayer porque estoy todos los días escribiendo, para que os voy a engañar. Entonces, pues si alguien tiene necesidad de más información en la página, pero bueno, que allí estuvimos viendo el concierto, que bueno, no estuvo mal, la verdad. La acústica, yo tenía la sensación de que iba a ser un pelín mejor por ser un auditorio, y bueno, tampoco, la voz regularcilla, un poquito. Quizá en la parte de acústico sí se pudo ver un poco más claramente que sí, el sonido suena un poquito mejor, pero al principio hubo lagunitas, sobre todo en el tema de voces, que no sonaba bien. Y luego, eso sí, los músicos que lo acompañaban sí se veían bastante bastante apañados. Hay por ahí algún comentario en referencia a ese momento tonto del concierto donde el manager de la banda fue aclamado y se le cantó el feliz cumpleaños porque era su cumpleaños, y al cual Jesús en www.unraticode.com ha hecho su comentario. Tenéis que entrar en la página y leerlo, pero hace referencia a alguna cosita que se escuchó por ahí. Y bueno, en fin, que estuvimos escuchando el concierto, que tocó las canciones del nuevo disco, el Cartón de Amor, que está sonando muchísimo en la radio, que se escuchó también, pues todo lo que los viejos y anteriores fans siempre han escuchado, pues Una calle de París, las clásicas, el 100 gaviotas, que todas las noches de copa, ¿dónde irán? Exactamente. ¿Dónde van? A un minuto de ti. Y a mí especialmente una canción que no me disgusta de este hombre, el nombre, yo no, he de decir que no soy mega fan de Michael Anchu, un concierto como otro mucho que pueda estar. No estuvo mal, la verdad, que como concierto estuvo bien, pero sí me gusta un poco la versión que hace de los Smith, y aunque no está tan conseguida como la original, que me parece una canción memorable. Sí quisiera recordar, antes de seguir haciendo lo que queda ya de programa, que nos quedan 20 minutitos, daremos alguna noticia así rápida de lo que va a acontecer este fin de semana, y diremos que vamos a empezar también a hablar dos días en semana por ahí. Hombre, por supuesto. Ahora después lo vamos a decir. Aguantad hasta el final del programa, que tenemos sorpresón. Y que está el concurso ahí de los MIDI puro, que cuántas palabras tienen. www.unraticode.com. Habrá mañana la pregunta in situ en la web. Sí, sí, porque ya hay alguna respuesta en unraticode@gmail.com, pero bueno, vamos a ampliar un poquito para la gente que no nos puede escuchar esta noche y que tenga también su oportunidad de llevarse este pedazo de maqueta de estos sevillanos MIDI puro que tan buen rato nos han hecho pasar. Bueno, pues nada, nos vamos a escuchar esta cancioncita de Michael Anchu, recordando el concierto del otro día. También estuvimos en el concierto de los Ronaldo, disfrutamos de ese concierto también en la sala La Telonera. Muy buena acústica en esa sala. Esta luz nunca se apagará de Michael Anchu, de su anterior trabajo, pues esa versión de los Smith. Y ahora después hablamos de qué va a pasar esta semana y alguna noticia así muy rápida de lo que va a acontecer durante el fin de semana. María Dolores Pradera suena por ahí también. Está todo intenso. Hoy te esperaré en la esquina iluminada de mi calle Obel. No puedo comprender que nunca confesaras tu amor aquella noche eterna. Daba igual. Hoy te esperará este reducto de marfil y de hueso que soy. Me hiciste un gran favor. Nadie ha dado un paso por mí. Yo era una luz enterrada con puñados de cal. Y si esto estoy solo esta vez. No es casualidad. Morir por ti sería un lento y bello final. Y no regresarás a mi corazón. Morir por ti sería un ambicioso final. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará. Esta luz nunca se apagará, esta luz de Mikel Erentxun, que estuvo el otro día por aquí, por la ciudad de Granada. Bueno, y comentar también que esta semana es la fiesta presentación del Extratonauta Pop Festival, Dance Festival, con la banda granadina Modele Fatal, más Laberinto B y Ellos DJ. También ese mismo viernes, en el Music Club, con la programación de Urban Conciertos, habrá una sesión de distintos DJs: DJ Mark, DJ Missy Food, DJ Kiko Matamoros y DJ Juez de Línea, que estarán en Music Club presentando lo que es el concierto que habrá el día siguiente de Ross y de la otra banda que actuarán en Planta Baja, Octubre. Pues habrá una fiesta presentación el viernes en el Music Club. Y el mismo viernes ya hemos hablado, y queremos que estéis también por allí, Sala La Telonera, Señor Chinarro, los Midi Puro, los del concurso, cuántas letras contiene la palabra los Midi Puro. Muy bien. Y ya como colofón al fin de semana, aparte de que toca María Dolores Pradera y alguno de un ratico de lo mismo se pasa por allí, también tocan el domingo los Valencianos Polar, una banda de pop independiente en la sala Sugar Pop. Y más cositas, mucha gente que actúa. Y en dos semanas, ¿qué nos depara esto? Pues anda ya por ahí el cartel del Espárrago Rock. El Espárrago nuevo, el que se hace en Huetortajas. Con gente como Macaco, como la Kinky Beat, como Aristides Moreno o el rapero Jafe. Eso sería el viernes 30 de marzo. Y el sábado 31 de marzo vienen la parte pop independiente, Naya Ninri, la actriz Naya Ninri estará también allí en Huetortajas, The Pinkertones, Pecker, que también suena muy bien, y los Rumber, o sea que pasarse por Huetortajas, que la broma son 12 eurillos al día, que si y tienes cuatro bandas, pues la verdad es que te sale 4x3, 12, a 3 euritos la banda, o sea que no es un alto precio. Y está patrocinado por Cerveza Alhambra, lo típico, décimo aniversario, denominación de origen, Espárrago, etcétera. En fin, que todo esto se anima, que también la semana que viene tenemos el Extratonauta Pop Dance Festival. Ya hemos hablado de una de las bandas que van a estar allí, la banda Dorian de Barcelona, pero también estará el señor Javier Corcovado, todo un referente dentro del panorama independiente musical español y con muchos años a sus espaldas musicales. Los Niños Mutantes, esa banda de Granada que también está ahí, lleva mucho tiempo haciendo cositas. Y luego un DJ de la famosa banda Orbital, no sé si la conocéis, supongo que sí, mucha gente los habéis visto por ahí. El DJ residente de Sugar Pop, Juan Pop, Yoko Ono, etcétera, etcétera. O sea, no paramos de hacer cosas en esta bonita y bella ciudad que es Granada. Y Jesús. Paco, te olvidas, ya que te ha ido hasta el 30 de marzo, te olvidas que el 30 de marzo tenemos el lujo de ser apertura de gira en España de Shakira. Exacto. Y ahí estaremos también en primera fila un ratico. Moviendo las caderas. Hombre, por el amor de Dios. Moviendo las caderas. Como decían los Burning, pero no, en este caso lo hará Shakira, in situ. y babeando un poco también, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya intentaremos hacer una foto con Shakira para ponerla en la página web y daros envidia cochina. También andando por ahí, creo que, si no recuerdo mal, también para finales de mes, Antonio Orozco viene a Granada. Sí, también viene Antonio Orozco a presentar California, otro disco, otro referente. Y Luis Miguel también viene. Y Luis Miguel, he leído por ahí... Pero que eso no... ya será en abril. Pero ya mañana se ponen a la venta las entradas del concierto de Luis Miguel. Así que supongo que se pondrán a la venta donde siempre, en Tic Tac Ticket o en El Corte Inglés, etcétera. Vamos, si se pone mañana a la venta, mañana se acabarán. O sea, eso pasa siempre con el mexicano de oro, el mexicano dorado, el manito del tequila suavecito. Ese personaje que lleva muchos años haciendo canciones de amor para ella y para él. Amor y de desamor también. Y de desamor, es amor por debajo de la mesa, gran copla. En fin, bueno, y también decir que esta semana hay sorpresita, que el viernes se nos podrá también oír en otro medio. Sí, hacemos debut de fuego. Atento, abridla bien la oreja, en la cadena SER, Hoy por Hoy Granada, con Raquel Almirante. O sea, punto referente en este lugar, que bendito sea, llamado Granada, y que ese querido programa que hace nuestra querida Raquel Almirante también es un referente, ese Hoy por Hoy matinal, que la gente escucha. Líder absoluto de audiencia por la mañana en el Dial Granadino, y ahí nos tendréis al amigo Paco Alijarte y a mí Jesús Quero. Paco será el responsable de la colaboración los viernes, yo estaré los lunes, pero bueno, el próximo viernes estaremos los dos. Y bueno, no quiero develar de qué vamos a hablar. Para eso tenéis que oírlo sobre las 12:36 aproximadamente de la mañana. Ahí estaremos en la cadena SER 92.8, en radiogranada.es, en unratico.com. Podréis escucharnos, vamos. Os vaya a cansar de nosotros, vamos a estar hasta en la sopa. Así que no dejéis de escuchar la radio y de tener en cuenta. Haremos una mención dentro de la propia página web para que nadie se pierda ni no encuentre dónde estaremos a esa hora. Y por supuesto colgaremos la grabación de la intervención. Van a ser 10 minutillos, pero esos son los minutillos de gloria. Exactamente. A nivel nacional ahí. Minutos de gloria radiofónicos donde todos podréis disfrutar de la bella y bonita voz de Jesús Quero y Paco Alijarte. Y de la no menos bonita voz de Raquel Almirante. También. Una voz y un referente dentro del panorama radiofónico granadino. Aprenderemos mucho de Raquel. Por supuesto. Bueno, Marisa, la musa. Dime, Bonico. Bueno, de Bonico, yo tengo que agradecerte. La cadena SER. Vaya fichaje que ha hecho con vosotros dos, desde luego. La Raquel. Hablamos, la verdad. Claro. Ya se quedó la muchacha esta cuando tuvo la entrevista en la cafetería. Se quedó muerta, pues se quedó, vamos, como no la dejamos hablar. Que a ella también le gusta el panique, pues dijo, bueno, a la hijo, pues... Estos son ideales. 10 minutos de descanso para mí, así que a ver lo que sale. Pues ahí lo oiremos el viernes y el lunes, desde luego. Muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí en un ratico en Radio Liberis en Atarfe. Queremos que sigas con tu sección aportando muy buenas cositas a lo que es la página web y a lo que es la intervención semanal, tú se hará lo que se pueda. Y la artista, porque se ve cálida, se ve que hay cálida, está claro. Bueno, acabamos ya, que ya está bien por hoy, que ha sido un programa donde no hemos parado literalmente, Jesús, ha sido un ir y venir, una cosa enlazaba a la otra, un toma y daca, una cosa enlazaba a la otra. Sí, este programa ha salido para enmarcarlo, de verdad, ¿eh? O sea, la semana que viene, cuando ponga nuestro técnico Jonathan el podcast en el Apple Store, yo me lo voy a descargar en cuanto lo ponga para oírme una y otra vez. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir con esta canción del señor Chinarro, que la podrá disfrutar el que vaya a la sala telonera a verlos el viernes. Y nada, un placer, cuando ya son las 1 de la madrugada, hoy por hoy, termina el programita de unratico.com y nos vemos, como no, el miércoles que viene, y siempre en www.unratico.com, vuestra página referente de variedades. Sé bueno, acabad lo que tengáis entre manos y no dejéis de soñar con nosotros. estuvieras en boca del pueblo entero. Y tú en la orilla la hierba crece más. Hay que ver qué mal le sienta. Hay que ver qué mal le sienta, mal fatal. El barquero que la desembarque, buen desembarcador será. No ha terminado tampoco. La verdad es que me da igual. Y si pasan las hijas de largo o de corto,